Bienvenidos y bienvenidas, aquí comienza Esta Noche, un lugar donde la palabra es la protagonista. Te invitamos a tomar papel y lápiz y poder registrar aquellos fragmentos del programa que te parecen más interesantes. Esta Noche, un lugar de encuentro con el otro, con la otra. Con ustedes, Esta Noche. Más lejos aún del cielo, las iniciales de su pañuelo, esta noche. Esta noche. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de Esta Noche. Directamente desde los renovados Estudios México del Camino FM les damos la bienvenida y les invitamos a disfrutar 50 y tantos minutos donde la palabra ocupa el centro de nuestro interés. Esta noche es surge, de un acuerdo fraterno, amable, entre Ecos Regionales, particularmente de su suplemento Ecos Literarios, Audeflo, que es la Asociación de Artistas Unidos de Flores, y por supuesto de la radio 94.3 El Camino FM. A partir de ese acuerdo y por, 20 capítulos por año, venimos editando estos materiales que ustedes amablemente, comprometidamente nos alcanzan a partir de la línea 099-644-233. Y de esa manera venimos construyendo una propuesta de comunicación absolutamente colectiva, variada, rica, interesante, porque básicamente cada uno de ustedes que comparte con nosotros, y digo nosotros en el sentido más amplio posible, algunos de los contenidos en todos los formatos que, por ejemplo, vamos a presentar hoy, que tiene que ver con la poesía, que tiene que ver con el discurso, que tiene que ver con el cuento, que tiene que ver con la historia, que son fragmentos de un libro. Bueno, de alguna manera, ustedes los comparten porque vibra en ustedes y eso genera en el resto también un comienzo de vibración importante, ¿no? Estamos compartiendo materiales que nos gustan, que tienen un significado especial. Y cuando uno comparte desde ese lugar de sensibilidad, todo sale bien. Cada miércoles les decimos lo mismo y la portada del programa así lo dice, pero especialmente me parece en el día de hoy, por lo rico de los contenidos, nos sugiero escucharnos con papel en blanco o garabateado y con una lapicera, porque van a ver fragmentos del programa que realmente vale la pena dejarlos en ese papel, ¿verdad? Volverlos a leer y, por supuesto, volverlos a escuchar cuando ustedes quieran, porque todos los materiales que compartimos aquí quedan archivados con acceso libre en el soporte archive.org. Como ustedes ya saben, es una biblioteca abierta donde hay diversidad de materiales, y si quieren específicamente, para no estar buscando el link particular de esta noche, bueno, por supuesto que lo alcanzamos. Bueno, disculpen por lo extenso de la introducción. Nos metemos ya en los contenidos compartidos por ustedes y con mucha alegría le damos el corte de cintas a Lucía. Así que adelante, Lucía. A mí no me quiere, a vos yo te quiero. A mí no me quiere, oh, vos yo te quiero. A mí no me quiere, a vos yo te quiero. A mí no me quiere, a vos yo te quiero. A mí no me quiere. Soy Lucía y les voy a leer una poesía que el programa pasado me inspiró Eduardo cuando dijo La creación salva, y así se llama esta. Me sana una poesía, me saca las espinas, tú ves si me lastimas, yo construyo una coraza y me alejo de las masas. ¿Dónde está el polvo que quiere cubrirme? El barullo intenta disuadirme, yo creo. Y me levanto, mis muros no son muy altos, solo sirven para ahuyentar espantos. Yo creo poesía, es mi día a día, cocino pensamientos que parecen cuentos. A veces me siento un poco rota por las cicatrices que aún me tocan. Y cuando me siento tan sana que exploto, brota alegría y nunca es poco. Creo que la creación de uno salva. Es como tener un arma sin balas, pero cargada solo con amor, y que dispare el corazón. Cada uno crea y se salva a su manera. Tú cantas, tú bailas, yo escribo, para mí es un mimo. Es una cadena lo que a vos te salva, a mí me salva. Si estamos unidos por redes que sanan, es arte la creación si le pones corazón. Poema de Fernando Pessoa, Mis amigos son todos así. Mis amigos son todos así, mitad locura, mitad santidad. No los escojo por la piel, sino por la pupila que ha de tener un brillo cuestionador y una tonalidad inquietante. Los elijo con la cara lavada y el corazón expuesto. No quiero solo el hombro o el regazo, sino su mayor alegría. Son así, mitad broma, mitad seriedad. No quiero risas previsibles ni llantos piadosos. Quiero amigos serios de esos que hacen de la realidad su fuente de aprendizaje, pero que luchan para que la fantasía no desaparezca. No quiero amigos adultos. Los quiero mitad infancia, mitad vejez, niños, para que no olviden el viento en el rostro, ancianos, para que nunca tengan prisa. Tengo amigos para saber quién soy yo, pues viendo los locos y santos, serios y bromistas, niños y ancianos, nunca me olvidaré que la normalidad es una ilusión estéril. Al picaflor me cuesta tratarlo como un pájaro. Él sí que parecía un juguete, el más precioso juguete del jardín. Un helicóptero a cuerda, tal vez. No debe haber criatura mejor hecha para halagar la vista que un picaflor. Al jardín de casa llegaban cantidades. Les gustaban las flores de grandes corolas. Un hibisco de mi madre era el preferido de sus libaciones. Me admiraba su agilidad en el vuelo, pero lo que me asombraba era su capacidad para detenerse en él de golpe. Hubiera pagado por conocer los resortes de que se valía para semejante proeza. Así, detenido, introducía su enorme pico en la flor, sin que se estremeciera. En las épocas de sequía, hasta en el jarro del barril tomaba agua. Busca Bichos, Julio Seda Rosa, Ediciones de la Banda Oriental. Bueno, muy bien, excelente. Muchas gracias a la profesora Luciana Urbeltz y su proyecto Lo leí y pensé en vos. Luego Mariana compartía con nosotros esta obra de Fernando Pessoa y, bueno, por supuesto que abrió el programa Lucía y, bueno, un poco... En sus palabras vamos sacando las claves de este espacio, ¿verdad? Nos vamos como contagiando de esto que nos hace bien y que tiene que ver con la creatividad y que, bueno, nunca estuvo de moda, pero hoy por hoy es como una tabla de salvación realmente. Avanzamos en el programa y ahora va a llegar uno de estos momentos que les decía, ¿verdad? Vamos a escuchar un discurso. Es el discurso de Asunción de un gobernante. Pero bueno, van a ver qué particular su manera protocolar de saludar y de referirse. Esta obra la compartió Jorge con nosotros de allá de Santa Lucía del Este, así que le mandamos un abrazo. Con el permiso de nuestros dioses, de nuestros hermanos mayores, de nuestra Pachamama, de nuestros ancestros, de nuestros achachilas, con el permiso de nuestro Patujú, de nuestro arco iris, de nuestra sagrada hoja de coca, con el permiso de nuestros pueblos, con el permiso de todos los presentes y no presentes, en este hemiciclo. Hoy quiero compartir nuestro pensamiento en unos minutos. Aruski pasipjañana kasakipunira kispawa. Obligación de comunicarnos, obligación de dialogar. Es un principio del vivir bien. Los pueblos de las culturas milenarias, de la cultura de la vida, mantenemos nuestros orígenes desde el amanecer de los tiempos remotos. Los hijos hemos heredado una cultura milenaria que comprende que todo está interrelacionado, que nada está dividido, que nada está fuera. Por eso nos dicen que todos vayamos juntos, que nadie se quede atrás, que todos tengan todo, que a nadie le falte nada. Que el bienestar de todos es bienestar de uno mismo, que ayudar es motivo de crecer y ser feliz, que renunciar en beneficio del otro nos hace sentir fortalecidos, que unirnos y reconocernos en el todo es el camino del ayer, hoy, mañana y siempre, de donde nunca nos hemos alejado. El Aini, la Minca, la Tama, la Tumpa,

desde la sombra, desde el dolor, amor, te estoy llamando. Desde el pozo asfixiante del recuerdo, sin nada que me sirva ni te espere. Te estoy llamando, amor, como el destino, como al sueño, a la paz. Te estoy llamando con la voz, con el cuerpo, con la vida, con todo lo que tengo y que no tengo. Con la desesperación, con sed, con llanto, como si fueras aire y yo me ahogara, como si fueras luz y me muriera. Desde una noche ciega, desde olvido, desde horas cerradas, en lo solo, sin lágrimas ni amor, te estoy llamando, amor, como a la muerte. Dos cuerpos frente a frente son a veces dos olas y la noche es océano. Dos cuerpos frente a frente son a veces dos piedras y la noche desierto. Dos cuerpos frente a frente son a veces raíces en la noche enlazadas. Dos cuerpos frente a frente son a veces navajas y la noche relámpago. Dos cuerpos frente a frente son dos astros que caen en un cielo vacío. Príncipe Feliz, de Oscar Wilde. Por encima de la ciudad entera, encima de un pedestal, se alzaba la estatua del Príncipe Feliz. Estaba hecha de finísimas hojas de oro, tenía por ojos dos deslumbrantes zafiros y un rubí rojo en el puño de su espada. Tal era la belleza del Príncipe Feliz que todo el mundo lo admiraba. «Es igual de hermoso que una veleta», dijo uno de los concejales. «Tienes que ser como el Príncipe Feliz, hijo mío. Él nunca llora», le dijo una madre a su hijo, que lloraba porque quería a la luna. «Parece un ángel», decían los parroquianos al salir de la catedral. Una noche llegó a la ciudad una golondrina que iba camino de Egipto. Sus amigas habían partido hacia allí semanas antes, pero ella se había quedado atrás porque se había enamorado de un junco. Decidió quedarse con su enamorado, pero al llegar el otoño, sus amigas se marcharon y empezó a cansarse de su amor, así que había decidido poner rumbo a las pirámides. Su viaje la llevó hasta ese lugar y al ver la estatua del Príncipe Feliz, pensó que era un buen lugar para posarse y pasar la noche. Cuando ya tenía la cabeza bajo el ala y estaba a punto de dormirse, una gran gota de agua cayó sobre ella. «¡Qué raro! Ni siquiera hay nubes en el cielo», pensó la golondrinita. Pero entonces cayó una segunda gota y una tercera. Levantó la vista hacia arriba, y cuál fue su sorpresa cuando vio que no era agua lo que caía, sino lágrimas, lágrimas del Príncipe Feliz. «¿Quién eres?» «Soy el Príncipe Feliz». «Ah, ¿y entonces por qué lloras?» «Porque cuando estaba vivo, vivía en el Palacio de la Despreocupación, y allí no existía el dolor. Pasaba mis días bailando y jugando en el jardín, y era muy feliz. Por eso todos me llamaban el Príncipe Feliz. Había un gran muro alrededor del castillo y por eso nunca vi qué había detrás, aunque la verdad es que tampoco me preocupaba. Pero ahora que estoy aquí colocado, puedo verlo todo y veo la fealdad y la miseria de esta ciudad y por eso mi corazón de plomo solo puede llorar. La golondrinita escuchaba atónita las palabras del príncipe. «Mira, allí, en aquella callejuela, hay una casa en la que vive una pobre costurera», dijo el príncipe. «Está muy delgada y sus manos están ásperas y llenas de pinchazos de coser. A su lado hay un niño, su hijo, que está muy enfermo y por eso llora. Golondrinita, ¿podrías llevarle el rubí del puño de mi espada? Yo no puedo moverme de este pedestal». «Lo siento, pero tengo que irme a Egipto. Mis amigas están allí y debo ir yo también». «Por favor, golondrinita, quédate una noche conmigo y sé mi mensajera». Aunque a la golondrina no le gustaban los niños, el príncipe le daba tanta pena que al final accedió. De modo que arrancó el gran rubí que tenía el príncipe feliz en la espada y lo dejó junto al dedal de la mujer. Al día siguiente la golondrina le dijo al príncipe: «Me voy a Egipto esta misma noche. Mis amigas me esperan allí y mañana volarán hasta la segunda catarata». «Pero, golondrinita, allí, en aquella buhardilla, vive un joven que intenta acabar una comedia, pero el pobre no puede seguir escribiendo del frío y hambre que tiene. Haz una cosa, coge uno de mis ojos hechos de zafiros y llévaselo. Podrá venderlo para comprar comida y leña». «Pero no puedo hacer eso». «Hazlo, por favor». La golondrina aceptó los deseos del príncipe y le llevó al muchacho el zafiro, quien se alegró muchísimo al verlo. Al día siguiente, la golondrina fue a despedirse del príncipe. «Pero, golondrinita, no te puedes quedar una sola noche más conmigo. Es invierno y pronto llegará la nieve. No puedo quedarme aquí. En Egipto el sol calienta fuerte y mis compañeras están construyendo sus nidos en el templo de Baalbek. Lo siento, pero tengo que marcharme, querido príncipe. Volveré a verte y te traeré piedras preciosas para que sustituyas las que ya no tienes. Te lo prometo». «Pero allí, en la plaza, hay una joven vendedora de cerillas a las que se le han caído todas sus cerillas al suelo y ya no sirven. La pobre va descalza y está llorando. Necesito que cojas mi otro ojo y se lo lleves, por favor». «Pero príncipe, si hago eso te quedarás ciego». «No importa, haz lo que te pido, por favor». Así que la golondrina cogió su otro ojo y lo dejó en la palma de la mano de la niña, que se marchó hacia su casa muy contenta, dando saltos de alegría. La golondrina volvió junto al príncipe y le dijo que no se iría a Egipto, porque ahora que estaba ciego, él le necesitaba a su lado. «No, golondrinita, debes ir a Egipto». «No, me quedaré contigo para siempre», contestó la golondrina y se quedó dormida junto a él. El príncipe le pidió a la golondrina que le contara todo lo que veía en la ciudad, incluida la miseria, y esta un día le contó que había visto a varios niños intentando calentarse bajo un puente pasando hambre. El príncipe le pidió entonces a la golondrina que arrancase su recubrimiento de hojas de oro y que se lo llevara a los más pobres. La golondrina hizo caso. Los niños rieron felices cuando tuvieron en sus manos las hojas de oro, y el príncipe feliz se quedó opaco y gris. Llegó el frío invierno y la pobre golondrina, aunque intentaba sobrevivir para no dejar solo al príncipe, estaba ya muy débil y sabía que no viviría mucho más tiempo. Se acercó al príncipe para despedirse de él y cuando le dio un beso, sonó un crujido dentro de la estatua, como si el corazón de plomo del príncipe feliz se hubiese partido en dos. Al día siguiente, el alcalde y los concejales pasaron junto a la estatua y la observaron con asombro. «¡Qué andrajoso está el príncipe feliz! Parece un pordiosero, si hasta tiene un pájaro muerto a sus pies», dijo el alcalde. De modo que quitaron la estatua y decidieron fundirla para hacer una estatua del alcalde. Estando en la fundición, alguien reparó en que el corazón de plomo del príncipe se resistía a fundirse, por lo que cogieron y lo tiraron al basurero, pero allí tuvo la fortuna de encontrarse con la golondrina muerta. Dios le dijo a uno de sus ángeles que le trajera las dos cosas más preciosas que encontrara en esa ciudad, y curiosamente, el ángel optó por el corazón de plomo y el pájaro muerto. «Has hecho bien», dijo Dios. «El pájaro cantará para siempre en mi jardín del paraíso, y esta estatua permanecerá en mi ciudad de oro». Que brillan en mí. Las sombras sonreirán altivas, luciendo el secreto que gime vagando. Vendrán las hojas impávidas que algún día fueron lo que mis ojos. Vendrán las mustias fragancias que innatas descendieron del alado son. Vendrán las rojas alegrías que burbujean intensas en el sol que redondea las armonías equidistantes, en el humo danzante de la pipa de mi amor. Bueno, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a Mariela que nos traía ahora recién a Alejandra Pizarnik, que siempre la tenemos como en otro formato, así que súper interesante. Y luego, un poco antes estuvo El Príncipe Feliz. Yo hacía mucho tiempo que no leía, que no tenía acceso a este cuento de Oscar Wilde, así que me encantó. Octavio Paz y Dos Cuerpos, y luego un poquito antes estuvo Idea Vilariño en la voz de, ahí está, Jimena, Te Estoy Llamando. Bueno, avanzamos con el programa. Ustedes ya lo saben, nuestra línea de comunicación es 099-644-233. Ya no les podemos seguir invitando para los concursos de ecos regionales porque cerraron en el día de ayer. Ojalá se hayan presentado y bueno, y que podamos estar disfrutando y compartiendo obra a partir de que

y luego cantada, ¿no? Imagínense la vergüenza de estar cantando, perdón, de estar hablando arriba de esta canción. Pero bueno, tenemos que darle el cierre a esta noche de esta noche. Como hacemos habitualmente, les recuerdo y les comparto la ficha del programa de hoy. Abrió el programa Lucía con La creación salva. Luego estuvo Mariana, que traía un poema de Fernando Pessoa, Mis amigos son todos así. Luego estuvo Luciana, que nos traía de Buscabichos, un fragmento de Buscabichos de Julio César Rosa. Luego estuvo El discurso de David Chaquehuanca. Luego estuvo Idea Vilariño con Te estoy llamando. Estuvo Octavio Paz y Dos cuerpos. Estuvo El príncipe feliz de Oscar Wilde. Luego estuvo Alejandra Pizarnik con Alguna vez de un costado de la luna. Y cerró el programa Nanas de la cebolla, en una primera versión leída por Julia y sobre el final cantada en esta versión hermosa de Joan Manuel Serrat. Por supuesto que el texto es de Miguel Hernández. Bueno, cerramos el programa por el día de hoy. Les recuerdo, nuestra línea de comunicación es 099-644-233. También les recuerdo que esta noche es un acuerdo fraterno de Ecos Regionales, Audeflo y El Camino FM. Y por supuesto que les recuerdo que será un gusto volvernos a encontrar. Nos escuchamos, nos sentimos. Chau, chau, chau, chau. Rival del sol, por venir de mis huesos y de mi amor. Desperté de ser niño, nunca despiertes. Triste llevo la boca, ríete siempre. Siempre en la cuna, defendiendo la risa, pluma por pluma. En este momento cerramos este capítulo de esta noche. Esa libreta de notas que quedó con algunas palabras, con algunas frases, guardala, mírala, léela, hacela vibrar en vos. Eso es lo que vos querés decir, eso lo estás diciendo vos. Nos volveremos a encontrar en 7 días o cuando lo dispongas. Chao. Más lejos aún del cielo, las iniciales de su pañuelo, esta noche. Esta noche.